vida, en la vida, no olvidar en la vida, aquella vez primera que vine al camino. En la vida, no olvidar en la vida, todo lo que me había preparado el destino. En la vida, no olvidar en la vida, cuando yo vi aquella carita angelical y entre palmas y jadeo. Empezó pronto el conteo, cuando cruzamos miradas, mientras cantaba por Raya Real. Y la chispa brotó, ay sí, brotó, toqué su cintura mientras bailaba una sevillana. Yo creí que era amor, ay que era amor, que hasta la blanca paloma también se ruborizaba, y dentro de su carrera, lujuria desenfrenada.